Arrancamos con este resumen semanal del fútbol de Liga Mendocina. En esta oportunidad el fútbol femenino. Tengan todas y todos ustedes muy, pero muy buen día. Les cuento que se jugó la quinta fecha de este torneo Apertura de Liga Mendocina de Fútbol, en donde Luján Sport Club cayó en su casa 9-0 frente a Boca Bermejo. Otra goleada fue la de Mayor Drummond 5-1 sobre el Deportivo Maipú Blanco. El Deportivo Maipú Rojo le ganó a Banfield 1-0. Argentino, el Boli San José, cosechó su primer punto, un empate frente a Municipal de Godoy Cruz 1-1. Y en esta oportunidad y respecto a este partido pudimos hablar con Candela Barrera, directora técnica de Argentino, que nos comentaba o nos daba una reflexión sobre el encuentro entre Argentino 1, Deportivo Municipal 1. El resultado 1-1 contra Municipal nos pareció un resultado justo, fue un tiempo para cada equipo. Municipal manejó muy bien la pelota en el primer tiempo, tuvo las más claras, nos complicó en la salida y se fue al entretiempo con un resultado favorable. A pesar de que en los últimos minutos del primer tiempo estuvimos muy cerca de empatarlo y de crear situaciones quizás más peligrosas para lograr ese empate. Y ya en el segundo tiempo intentamos mantener esa actitud que habíamos logrado al terminar. Acomodamos un par de cositas desde lo táctico y encaramos el primer tiempo con todas las pilas como para lograr el empate, lo cual llegó de la mano de una jugadora que es fundamental para nuestro equipo. Y bueno, me parece que ahí quedó el partido. Después estuvo muy trabado, muy peleado, muy hablado también. Pero bueno, me parece que el 1-1 fue el resultado más justo. De las cosas para rescatar, la actitud de las chicas, de haber encarado este partido con otra cabeza distinta a la dura derrota que tuvimos contra las Pumas el fin de semana pasado, y de las cosas para seguir mejorando desde lo físico y lo técnico, desde la toma de decisiones. Siempre se puede seguir trabajando un poquito más. Nos falta rodaje todavía en esta liga. Por suerte se pudo rescatar este primer punto y vamos con todas las ilusiones el próximo fin de semana a Drummond para tratar de ganar los primeros 3 puntos en nuestra historia. Así que bueno, les agradecemos el contacto y un fuerte abrazo a todos y todas. Ahí escuchamos las palabras de Candela Barrera, directora técnica de Argentino, en este empate en 1 frente a Municipal de Godoy Cruz. Otros resultados que también se dieron fueron la derrota de AMUF, la Asociación del Universo del Fútbol B, 3-0 frente a Palmira. Independiente Rivadavia goleó 5-0 a Leonardo Murialdo. El Cicles Club Lavalle cayó en su casa frente a Gutiérrez Sport Club por 1-0. Godoy Cruz Antonio Tomba A goleó 5-0 a Gimnasia Grima. Y Godoy Cruz Antonio Tomba B perdió 2-0 frente a Fray Luis Beltrán. AMUF A, la Asociación del Fútbol Universal, ganó 4-2 de local frente a San Martín. Y para cerrar esta fecha, el Centro Amplio de Comercio derrotó 4-0 a Andes Talleres. La tabla de posiciones, amigas y amigos, de este torneo Apertura Femenino lidera el Club Boca de Bermejo y Godoy Cruz Antonio Tomba A con 12 puntos. Le sigue Independiente y Fray Luis Beltrán con 10. Después con 9 tenemos a varios equipos, como ser el Centro Amplio de Comercio, Andes Talleres, Deportivo Maipú, Gutiérrez, Gimnasia y Egrima y Municipal de Godoy Cruz. Ya aparece con 7 la Asociación Mutual Universal del Fútbol A, con 6 el Atlético Cruz San Martín, Murialdo con 4, Palmira, la Asociación Deportiva Drummond, Banfield y el Cicle Club Lavalle con 3, Godoy Cruz Antonio Tomba B con 1 punto, igual que Argentino. Y cierra en las últimas posiciones con 0 puntos la Asociación Mutual del Universo del Fútbol B, Luján Sport Club y Deportivo Maipú B. La próxima fecha, la 6 o la 6ª fecha, este fin de semana va a encontrar o va a enfrentar los siguientes partidos. AMUF B, la Asociación del Universo del Fútbol, va a enfrentar al puntero, a uno de los punteros, Godoy Cruz Antonio Tomba A. Palmira va a recibir a AMUF, AMUF A. Club Atlético San Martín va a recibir en su casa a Murialdo. Independiente Rivadavia va a enfrentar a Godoy Cruz Antonio Tomba A B. Freddy Beltrán va a recibir en su casa el Centro de Empleado de Comercio. Andes Talleres frente al Deportivo Maipú Rojo. Sportivo Banfield frente al Deportivo Maipú Blanco. Mayor Drummond recibe en su casa al Atlético Argentino. Municipal de Godoy Cruz recibe de local a Luján Sport Club. Boca de Bermejo recibe al Cicle Culavalle. Y para cerrar, Gutiérrez Sport Club va a recibir en su casa a Gimnasia y Egrima. Hasta acá, amigas y amigos, fue el resumen de Liga Mendocina de Fútbol Femenino de esta quinta fecha que se jugó este fin de semana. Estamos escuchándonos la próxima semana. Un saludo cordial a toda la gente de La Mosquitera y tengan todas y todos muy, pero muy buenos.